La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 10 de la mañana, 42 minutos. Santi Marino, un feliz cumpleaños atrasado para vos también. Bueno, muchas gracias. No tanto, ¿eh? Fue hace poquitos días. Ni una semana transcurrió de mis 39. Aquí vamos recorriendo el año impar en el año par, como me gusta. Santi, ¿te tomaste algunos días? ¿Pudiste descansar un poco? ¿O te cayó un anteproyecto de ley convergente para leer en las vacaciones? Ustedes creían que el 2007 había terminado. Pues minga, no terminó 2015, hace dos años. ¿Por qué iría a terminar 2017? Pasamos año nuevo esperando un decreto que todavía no llegó. ¿Se acuerdan que el 28 de diciembre fue la última columna? 29, me parece, donde dábamos cuenta de que a dos días, el siguiente día hábil sería el inicio de la convergencia, de la competencia en la que todos los jugadores puedan dar todos los servicios. Ya pasó el 1 de enero. Esto efectivamente está habilitado. Son muy poquitas las empresas que lo están ofreciendo. Hay algunas notas interesantes y... si les resulta relevante el tema de Andrea Catalano, que está trabajando esta cuestión, cuáles muy poquitas empresas en pequeñas localidades lo están ofreciendo, porque lo que no llegó todavía es el otro decreto que habilitaría a las telefónicas a dar televisión de pago por satélite. El escenario complejo es que hoy hay grandes operadores en un mercado muy concentrado que pueden dar todo, salvo en algunas localidades. Y entonces Telefónica, por ejemplo, para dar TV de pago, básicamente TV cable, pero recordemos que no es la única forma tecnológica de dar TV de pago, tiene que tender una red de fibra óptica como la que tendió Clarín durante muchos años, la que se fue comprando y con la que domina más de la mitad del mercado con su empresa Cablevisión. Como eso no puede hacerse en poco tiempo, A y B, sale carísimo, las telefónicas lo que están esperando es que un decreto les suba la palanca de permitir darle satelital, como DirecTV, por ejemplo. Mientras eso no llega, no va a haber una competencia muy significativa porque no van a dar ese tendido de cable en las pocas localidades en las que pueden operar. Entonces, pasamos un año nuevo esperando un decreto que todavía no llegó. Todos lo esperaban, no es que nosotros esperamos un decreto para analizarlo, las telefónicas más que nadie, Clarín también para ver qué hace en torno a ello. Y en el medio nos entretuvimos con aquella resolución de modernización con la cual se estableció que a partir del 1 de enero de este año 2018 ya había convergencia. Es decir, todos los jugadores pueden dar todo, depende del tamaño, en la localidad donde pueden operar. Y nos fuimos de vacaciones con una perla. Y te voy a contar una intimidad que viene a cuento, que es... me fui de vacaciones y de viaje, no es estar no trabajando, sino me fui de viaje con mi familia el sábado 6 de enero, cumple de mi hija Ana, además, y por el teléfono me llegó un PDF con el anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes del gobierno. Pero llegué al lugar al que me fui de vacaciones, me conecté al wifi para avisarle a mi familia, llegamos, está todo bien, porque Anita tenía una línea de fiebre, etcétera. ¡Pin! Entró el anteproyecto de ley. Entonces, efectivamente, no terminó ni 2015, ni 2016, ni 2017. ¿Te pusiste a leerlo en ese acto o no? No, tuve una decisión de racional que no demandó ninguna negociación. Nadie me miró feo ni tuvo que hacerlo. Dije, no, lo leo cuando vuelvo. Pero lo cierto es que tenemos una situación un tanto particular. Ese sábado, el sábado 6 de enero, Andrés Gil Domínguez, que es uno de los integrantes de la comisión redactora de la ley de la convergencia, recordemos, flashback mínimo, en esa resolución firmada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, recordemos que ahora no hay más Ministerio de Comunicaciones y que el ENACOM depende de Modernización, en donde se habilitaba la convergencia a partir del 1 de enero, se establecía también otros 180 días para que la comisión elaborara el proyecto. Había una división respecto de esos 180 días para que eran los primeros 100, los segundos 40, etcétera, y había una línea muy cortita que nadie leyó con atención el 29 de diciembre que decía que toda la documentación que había trabajado la comisión durante esos 180 días multiplicado por 3 para atrás estaría disponible. A eso se monta Andrés Gil Domínguez, miembro de la comisión, para divulgar el proyecto del gobierno. Y sale así, empezó a circular por cadenas de WhatsApp, por mensajes de texto y hasta en distintos blogs, Twitter, etcétera, como el proyecto del gobierno, entre comillas, que insisto, estaba habilitado a divulgarse porque la resolución de Ibarra decía toda la documentación de lo que trabajó la comisión permite entonces ponerlo a circular. Ahora, hay muchas preguntas políticas, pero políticas con minúscula, para hacerse respecto del proyecto, más que preguntas respecto del contenido del proyecto. Es decir, estamos hablando más de la forma, de la estructura, de lo que pasa alrededor, que respecto del contenido del proyecto y discutir artículo por artículo. Vamos a usar una noticia de estos días para pensar un ejemplo contrario. En el afer Triaca maltrata a su empleada, a la que tiene contratada de modo irregular, etcétera. La discusión en torno al piripipí, es decir, el tipo, un audio, WhatsApp, etcétera, a la que están insertos los medios, nos puso a discutir lo profundo de la situación, que es cuánto trabajo irregular hay en Argentina, en qué sectores hay trabajo no registrado, como por ejemplo el trabajo doméstico, el trabajo en tareas de limpieza en las casas, etcétera. Bueno, acá con el proyecto de gobierno pasa todo lo contrario. Tenemos muchas preguntas para hacernos respecto de por qué Andrés Gil Domínguez puso a circular el proyecto, por qué en ese momento. Si multiplicaste por 3, 180 días, lo mandás un sábado donde todo el mundo está mirando para otro lado y no a Santiago Marino, que se fue de vacaciones anecdóticamente. Hay una cuestión ahí rara para hurgar y que, digamos, ponemos el subrayamos ahí, en primer lugar, en vez de en otras cuestiones, porque lo que nos hace sospechar es que entonces, ¿cuánta voluntad tiene el gobierno de avanzar en torno a una regulación efectivamente convergente? Si no es el ministro que 2 días antes firmó la resolución el que lo presenta, no se sube a la página web del ENACOM, lo bajamos del blog de Andrés Gil Domínguez. Entonces, ¿por qué se divulgó? ¿Qué se pudrió ahí adentro? ¿Qué articulaciones políticas se rompieron? ¿Qué pasa con la comisión? Unos días antes, pero no un mes, pocos días antes, Silvana Giudici, que es directora de ENACOM, miembro también de la comisión y vocera de la cuestión del proyecto de regulación convergente, había dicho que el proyecto no estaba. Y nos encontramos con un proyecto que tiene algo así como 160 páginas y del que en el programa se estuvo hablando en la semana y que podríamos hacer algunas cuestiones, pero que las primeras preguntas para hacerse tienen que ver con la política. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay un blef? ¿Qué se rompió ahí adentro? Vamos a recuperar seguramente la semana que viene un poco el meternos adentro de ese texto, pero mientras tanto tenemos una realidad para muchos laburantes muy complicada, ¿no? Que es la crisis de los medios, donde cada día nos enteramos de suspensiones, de despidos, de amenazas de despidos masivos, de cierre de medios. Exactamente. En ese contexto en donde además, poco menos de una semana, 2 semanas después de que se conociera el proyecto de este modo irregular, hay algunas comidillas de Palacio que sostienen que el gobierno patea para el año que viene la sanción de la ley convergente y que de nuevo sería inminente el decreto que permitiría a Telefónica dar TV de pago por satélite. Nos habilita una pregunta concreta que es ¿a quién se le ocurre que en el 2019 va a haber ley convergente justo en un año electoral en donde no se van a cambiar los calendarios? Porque en el 2009 era un año electoral cuando se aprobó la ley audiovisual, pero se aprobó después de las elecciones. Cuando digo año electoral es vamos a elegir presidente el año que viene, señores. Quedan 5 meses para el Mundial de Rusia. El año que viene de nuevo elegiremos presidente. No creo que haya ley convergente. En ese contexto, mientras tanto, para mires donde mires en el sistema de medios, hay un problema económico de las empresas que pagan los trabajadores todo el tiempo con el cierre de medios o con procesos que complican el pago de salarios porque hay transacciones comerciales que implican que llegará un nuevo dueño a las radios. Por ejemplo, esta semana nos enteramos que cerró la revista El Gráfico. Entonces uno podría hacer un análisis exhaustivo. Yo hice un análisis que circula por ahí, lo publiqué en Letra P respecto de la foto y la película, es decir, cuánto se explica en sí mismo del cierre del gráfico y cómo se inserta en una serie que tiene cierres de medios de antes y cierres de medios recientes. Porque uno dice, bueno, cerró el gráfico, es la primera novedad trascendental del 2018. Bueno, si uno piensa en qué serie se inserta, pensamos en los medios de Spolsky, Electroingeniería, Radio Rivadavia, el cierre de AGR de Clarín el año pasado, el cierre de DIN, el cierre de La Razón y los problemas de Indalo, que ahora sería Grupo El Seibo, para pagar los salarios, para saber quién es su dueño. Y además no nos olvidemos que desde la última vez que nos vimos hasta hoy hay un cambio interesante, que es los dos dueños o las cabezas del Grupo Indalo están en la sombra, o sea, pasan el verano en prisión, con lo cual ahí está bastante complicado. Pero el gráfico también se vincula con un proceso muy conflictivo en términos de situación laboral, cierre de medios, duda, incertidumbre, despidos, recientes ahora que se insertan en esa lista. Hubo despidos durante enero del 2018 en Radio Continental, en Radio Belgrano, en Radio El Mundo, donde hoy los empresarios que hasta estos días gestionaban la firma le anuncian a los empleados que no van a pagar diciembre, que no van a pagar aguinaldo y que se van, porque finalmente se confirma una noticia que era rumor hasta hace pocas semanas que terminaba 2017, que es que llega ahí la CNN, llega Turner, que tiene un desembarco importante en materia de medios de comunicación audiovisuales en la Argentina. Es Turner el que tiene la mitad de los derechos del fútbol, que va a desarrollar CNN en Argentina. De hecho, hacia ahí parece que se va Santo Biasatti, que se fue de Telenoche. Hacia ahí se fue Jonathan Viale, que ya no está más en Intratables. Hacia ahí ya se fue Marcelo Longobardi, que le hizo una entrevista al presidente Macri cerrando el año 2017. Pero esa llegada de Turner al mercado audiovisual argentino no sería solo en la tele, con sus señales de cable, sino también gestionando una radio que incluso tendría una pata deportiva importante al mando de Castillo, que está en ESPN. Recordemos que el desembarco Turner vino con Obama en aquella visita del 24 de marzo, donde Macri recibió a Obama y también a gente de Turner para empezar a trabajar el tema del fútbol, ¿no? Exactamente. Turner se iba a quedar con Telefe, no se quedó con Telefe, se quedó Viacom, otra empresa estadounidense, pero se quedó con la mitad del fútbol y vendría a quedarse con la licencia de Radio El Mundo. Recordemos que desde los decretos de Macri hasta el hartazgo analizados aquí, se pueden transferir las licencias, por eso es posible que esa empresa estadounidense gestione una radio AM en nuestro país, una radio que sería informativa y con programación deportiva también, pero los trabajadores que hoy están haciendo la radio no cobran sus salarios, y eso se vincula con una serie a la que, perdón, con algunos medios que deberíamos incluir en esta serie, pero que hay que leerlos con otra perspectiva, que son los medios públicos, donde también hubo despidos: Pacapaca, Encuentro, Canal 7, Radio Nacional, el Canal de la Ciudad. Lo que pasa es que ahí, digamos, uno diría, bueno, el problema lo pagan los trabajadores y la serie tiene que ver con los de antes, lo que pasa ahora y también con los medios públicos. Pero hay que leerlo con otra perspectiva, porque es una decisión de política pública que el gobierno de Cambiemos está llevando adelante, de desguazar a los medios de propiedad estatal y además hacerlo en todas las administraciones, porque también lo hace en el Canal de la Ciudad, que es una unidad operativa un poco más pequeña, pero que se vinculó también con aproximadamente unos 20 despidos en esta misma semana. Si uno, insisto, la serie de problemas de medios para 2018 la empezamos con la noticia del cierre del gráfico, insertándolo hacia atrás y adelante en cierres y problemas de medios, más los medios públicos. Uno podría decir, bueno, analicemos la foto un segundito. ¿Por qué el gráfico cierra? Hay algo ahí que no nos están explicando, pero no para explicar, uy, yo que leía el gráfico cuando era chico, me da lástima, entonces quiero que no cierre. El argumento es la crisis del papel. Ahora, una empresa que tiene semejante marca como el gráfico, tal vez con Radio Rivadavia, las marcas más instaladas en el sistema de medios comerciales, con lo difícil que es hacer una marca, y lo estamos diciendo en una radio que ha construido una marca que tiene valor simbólico en el sector sin fin de lucro, donde vas por ahí, capaz que nunca escucharon La Tribu ni Dos Minutos, pero saben, se escucha. Bueno, eso en el mercado de medios tiene un elemento central, es distintivo. El argumento de la crisis del papel, ¿es cierto para una empresa con esa marca, que tenía una revista mensual que vendía 25.000 ejemplares por mes? No está tan mal, estaba entre las 10 y las 12 revistas más vendidas, y la cierra el año del Mundial con Messi, faltan 5 meses, y previo a cumplir 100 años esa revista. O sea, hay algo raro ahí, sobre todo porque uno evalúa, bueno, ¿quién cierra el gráfico? El gráfico es de Torneos. Torneos es la empresa que se jacta de producir muchos contenidos, incluso para señales deportivas, DirecTV Sports, y también para TNT Sports, Turner haciendo fútbol, y que tiene una marca que podría incluso transitar hacia lo digital con producción de contenidos, un canal de YouTube, etc. Hay algo ahí que no nos están contando y que, bajo el argumento de la crisis del financiamiento, implica otro cierre. Ahora, en cualquier contexto, asoma por las redes sociales un chiste que podríamos usar para cerrar la columna, que tiene que ver con lo siguiente: quedémonos quietos y no hagamos nada, que hace 5 minutos que no cierra un medio en Argentina, que hace 5 minutos que no hay un trabajador que dejó de cobrar el salario. 5 minutos, porque a la mañana más temprano nos enteramos que los del Mundo no van a cobrar. La pregunta es, ¿cómo vamos a transitar el 2018? El 2018 en materia de medios, ¿es el año de las crisis de los medios definitivas, en donde terminarán quebrando ese sistema que supuestamente se sostenía por una burbuja de financiamiento público que ya no es tal? ¿El año 2018 va a ser el año de la ley convergente? ¿O el año 2018 es aquel que no termina desde el año 2015? Bienvenido 2018, te vamos a romper, pero ya empezaste bastante difícil. Santi, nos ponen un cartelito que dice Lucas Prato. No sé si quieren que digas algo con respecto al Gordo Prato. Deseamos mucho que le vaya muy bien. Nos vamos a enamorar, sí, solo sí, hace un gol el domingo.